sus manos, tiene el secreto del mundo al revés. Tiene las palabras exactas una y otra vez. Se mueve suave y habla despacito. Su sonrisa me obliga a correr, mientras ella colorea mis pasos cada vez. Con su sombra me enseña un baile y unos versos sobre gatos de bronce. Con su voz se me olvida.